Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, y hoy es martes, ¿no? Hoy tenemos algunos programas en vivo, pero también hoy es Día del Mundo de Cartón, en donde hablaremos pues de esto que está sucediendo en las redes y en el movimiento cartonero, esto que también algunas personas le llaman la onda cartonera, algo que para muchos es simplemente la edición de libros artesanales hechos pues a mano, cosidos, pegados, con portadas intervenidas, y en un momento pues quienes no precisamente realizan esta labor de cartoneros, sino quienes son los consumidores últimos, pues lo ven como un libro objeto, un libro artístico, un libro artesanal, pero que no solamente conlleva la cuestión de la edición, sino este trabajo en colectivo, este trabajo que genera un movimiento económico en el sentido de su preparación o en el sentido de su producción, de su distribución, de su consumo o la venta, ¿no? Y también nos ayuda o nos permite entender que trabajar en colectivo puede no solamente ayudarnos a hacer este tipo de trabajos, sino realizar junto con otros grupos pues estos lazos, estas redes en las cuales nos encontramos, y referimos esto en el sentido de las economías solidarias, ¿no? De otro tipo de grupos de personas que no solamente trabajan en el sentido usual del término, sino que colaboran o elaboran trabajos colectivos para comunidades pequeñas, barrios, colonias, municipios, en el que la fuerza ciudadana o colectiva pues realiza cambios en el espacio o en el sitio en el que se vive o en el que se sobrevive o en el que se habita, ¿no? Entonces es muy interesante encontrar en el trabajo colectivo, en el desarrollo de la producción colectiva y en este insertarse en redes, todo esta posibilidad de cambiar un poco el sentido de las economías, de la economía en general, y de esta posibilidad de producción en el sentido de hágalo usted mismo, y el apoyo mutuo entre seres semejantes, ¿no? O sea, no esperar a que las cosas sucedan o se den, sino estar ahí y provocarlas para que estas sucedan y estas logren generar cambios, ¿no? Hay un dicho muy muy usual ahí, creo que no recuerdo si fue Einstein o uno de esos científicos que dijo que para que las cosas sean distintas, haz cosas distintas, ¿no? Y también es importante, pues, provocar las cosas, provocar las acciones y estar ahí donde se suceden los cambios, ¿no? Pues es muy interesante hablar del mundo cartonero porque nos permite todo este tipo de conocimiento, de información, de intercambio de ideas, de experiencias. Y bueno, pues vamos a hablar de eso en el mundo cartonero, pero también tenemos la colaboración del maestro Jacobo Monraz en lo que es la parte de la audioterapia, y él nos va a explicar un poquito en qué va a consistir estos espacios musicales y este relax en el programa de hoy. Bueno, pues realmente hoy tenemos a Vivica Geno porque no se me ocurrió algo más. Y pues ya vamos a proceder con esta parte. Las acciones. Bueno. Bueno, nada más nos faltó decir que hoy, ajá, tenemos la programación de El Volantín, Riff Araña, Los Doctores de la Alegría y, bueno, no sabemos qué ha estado pasando con Niño Torres, que tiene su programa La Piedra en la Ciudad y Lienzo en Blanco. No se ha comunicado con nosotros, ya tenemos casi un mes sin saber de él. Es muy raro que pasen estas cosas, sin embargo, pues lo seguiremos esperando hasta que nos dé señales de vida y nos diga qué ha pasado o qué está sucediendo con su programa. Ojalá y todo esté bien y pronto lo tengamos aquí en los micrófonos de Radio Cartón. Entonces nos vamos a ir con una rola. Con una, muy bien. Esta va a ser Agitata da Due Venti y pues vamos con ella. Bueno, y estamos aquí de nuevo, y aquí levantando un poco el polvo, ahora que hemos participado un poco con el viento cartonero de Israel Soberanes, de esta dinastía de los soberanes de Ecatepec, con su cartonera El Viento Cartonero de Ecatepec, pues hemos estado haciendo algunos talleres, y sábado pasado, ¿no?, hicimos un taller cartonero en un espacio que se llama La Rambla Cataluña, donde existía una apuesta de vendedores de libros usados y antiguos pertenecientes a la Asociación de Libreros GDL, y pues ahí teníamos este evento de la formación y creación de libros cartoneros. Es un taller que nosotros ligeramente lo hacemos en hora y media, dos horas, según el tipo de talleristas. Es decir, si son niños pequeños tardamos un poco más, pero en ocasiones también tiene mucho que ver la cantidad de personas que lleven este taller, ¿no? Y en esta parte, pues, estuvo muy interesante el taller que realizó Israel Soberanes, pero no quisiera dejar pasar una pequeña bronca, problema de quienes de alguna forma son llamados o autonombrados, o yo no sé, este tipo de personajes que trabajan o que reciben lana en la nómina del Ayuntamiento de Guadalajara, y que pues generan una prepotencia y un supranivel humano, no sabría cómo decir, esta personalidad que toman para golpear de alguna manera a las personas que estamos ahí, ¿no?, haciendo uso de los espacios ciudadanos de un gobierno de municipio que se considera a sí mismo movimiento ciudadano, ¿no? O sea, cuando ellos hablan de esta posibilidad de generar política a partir de un movimiento ciudadano, solo lo hacen en el sentido político, ¿no? Y este aferramiento de creer que son los caciques de la ciudad y que les debemos tributo o les debemos no sé, o sea, aparte de que uno les hace saber, dándoles a conocer y haciéndoles el pedimento también para llevar a cabo estos talleres que son sin fin de lucro, pues ellos hagan una tormenta, ¿no? Y de repente digan que no podemos estar ahí porque no se permite. Entonces, pero si no se permite, ¿por qué nos dan el permiso las autoridades que están atrás de los escritorios, los supuestos jefes de estos que se nombran inspectores de espacios libres, ¿no? O sea, no hay una coherencia en la política que ejerce el ayuntamiento, y aún así, bueno, defienden, ¿no?, la figura o la imagen del presidente municipal, porque pues todos sabemos que el cabrón quiere ser gobernador y que, sin embargo, pues nos manda a sus, no sé, ¿cómo llamarle a estos agentes o a estas personas que van y hostigan y pues nos hacen creer o quieren hacernos creer que son los dueños de todo, ¿no? Y a mí me parece demasiado hostil la manera en que no dejan que la gente que se dedica a la promoción y a la difusión de la cultura lo hagamos con esa libertad que nos brindan nuestros derechos humanos y nuestros derechos ciudadanos y nuestros derechos universales, ¿no? O sea, es increíble que estos cabrones piensen que solamente me golpean cuando me dan una patada en la cabeza con una bota, ¿no? O sea, nos están golpeando constantemente y de maneras distintas. Y son ellos, o sea, los que, entre comillas, administran el gobierno municipal de Guadalajara, quienes están con esa forma de joder y de chingar a quienes nos organizamos independientemente y estamos fuera de sus arcas y fuera de sus estructuras para poder realizar cosas en beneficio de los otros entes sociales. En este caso había niños y jóvenes, y pues simplemente se les ocurre decir que no pueden trabajar ahí. Entonces le decimos, tenemos el permiso, metimos una carta para pedirles su anuencia y a la vez avisarles que vamos a dar este taller y otros eventos culturales, ¿no? Entonces dice el vato, ah, entonces ustedes se las arreglan con mercados, ¿no? ¿Qué chingados es mercados? Es un apellido, es quién mercados, ¿no? Y luego resulta que es otra inspección donde, ¿no?, son los que cobran plazas. Entonces le decimos, oye, pero ¿esos cómo van a venir aquí? ¿A qué van a venir aquí? Dice, pues no sé, yo les voy a llamar. Entonces, es una manera muy hostil de joder pues a quienes hacemos este tipo de trabajo, que como les digo, hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente preocupada por generar y trabajar en espacios libres, ciudadanos, de nuestra ciudad de Guadalajara y de nuestro estado Jalisco y de nuestro país México, como para que llegue cualquier persona con un gafet y se autonombre autoridad, ¿no? Cuando pues son servidores públicos, pues, ¿no? Entonces es demasiado culero pensar que este cabrón del presidente municipal, que Alfaro, ¿no?, que Alfaro, ¿no?, quiera ser gobernador y no eduque a sus perros, ¿no?, o a estos pinches puercos, que no, que les da un pinche poder con una pinche credencial jodida y que quieran hostigar y amedrentar a la gente que estamos trabajando para la cultura de nuestro municipio, ¿no? Entonces, me parece demasiado descabellado que este cabrón no entienda, ¿no?, que tiene que haber una civilidad y que tiene que haber una sensibilidad para quienes ejercemos nuestro libre albedrío para ejecutar o generar política cultural, ¿no?, o como lo quieran llamar los cabrones, ¿no? Entonces, pues ahí entonces es madre Viento Cartonero y la Rueda Cartonera llevó a cabo este taller independientemente de lo que haya dicho este cabrón, y nosotros pues invitamos a la gente que siga saliendo a la calle y que siga haciendo sus eventos y sus propuestas culturales y no se deje amedrentar por estos cabrones, ¿no? Y pues a consecuencia de todo esto, también quiero decirles que en la Rueda Cartonera, o en la librería y cafetería La Rueda, tenemos tres títulos de Viento Cartonero, uno que se llama Demencia, que es un poemario de Israel Soberanes, y también tenemos Casa Adentro, de Enrique González Rojo Arthur, que también es del Viento Cartonero, es un libro de poesía, y tenemos El Manifiesto y ciertos poemas de La Deslealtad, antología de la facción literaria La Deslealtad. Estos tres títulos de la editorial cartonera El Viento Cartonero están a la venta en la librería y cafetería La Rueda. Vamos a generar otro espacio musical con el doctor, terapeuta, Jacobo Monraz, y esta rola que se llama, Jacobo. Ahora va a ser Cruda Sorte. Y regresamos al volante. Yo sí la entendí. Cruda sorte, amor tiranno, questo è il premio di mia fe. Non v'è orrore, terrore, affanno, pari a quel consiglio, chi conforto mi darà, da chi spero, oddio consiglio, chi conforto mi darà. Sia l'effetto d'un sguardo languido, d'un sospiretto. Su ad uomo ed uomini come si fa? Sì, sì, sì, sì. Su ad uomo ed uomini come si fa? Sì, su ad uomo ed uomini come si fa? Sì, dolci o ruvidi, sì, in flemma o fuoco, sono tutti simili a presso fuoco, flemma o fuoco, sono tutti simili a presso fuoco. Tutti la chiedono, tutti la bramano, tutti la chiedono, tutti la bramano, da vaga femmina felicità, sì, sì, sì, sì, da vaga femmina felicità, sì, da vaga femmina felicità. felicità. Tutti la brama, tutti la chiedono da vaga femmina, felicità. Tutti la brama, tutti la chiedono da vaga femmina, felicità, felicità, felicità. Bueno, pues estamos de regreso en el volantín y pues ya anda corriendo la noticia del fallecimiento de Ríos, de Eduardo del Río, Ríos, ¿va? Uh-huh. Pues yo creo que para los que nos tocó ser de sus adeptos, sí. Pues no es una noticia triste, ¿no? Porque pues todos para allá vamos, ¿no? Exacto. Pero pues sí, va un reconocimiento a este personaje de la historia de México, a este ser, ¿no? De luz, ¿no? Que nos hizo dudar mucho, ¿no? Y que esa duda nos llevó a muchos a buscar respuestas, ¿no? Sí. Y pues mala onda, porque yo creo que a Ríos le hubiera gustado tener una sociedad más chida, ¿no? Pues sí, pero a veces solo corresponde sembrar la semilla. Y entonces, pues, con mucho afecto, hay que dedicarle la siguiente revolución a Ríos, ¿no? Muy bien. Entonces, va pues, por Ríos. Vamos, poniéndonos de acuerdo para dedicarle esta próxima revolución a Ríos, ¿no? Que sí. Fue como, pues, profe, maestro, ¿no? De mucha raza. Y pues me imagino que se van a decir tantas y tantas y tantas cosas de él. Y ojalá y todas esas personas como yo y como Jacobo y como muchos, que en vez de resaltemos sus portentos, sus grandes verdades, sus grandes acciones, pues lo honremos agarrándonos a putazos ya con este pinche gobierno. Exacto. Que al cabo que Jaime Lara ya está dispuesto. Ok. ¿Entonces mencionaste mi nombre y el de Jaime Lara? Bueno, pues pues un reconocimiento y toda nuestra admiración a este hombre, ¿no? Que alguna vez me tocó saludarlo y yo creo que a mucha gente, ¿no? Aunque dicen que era muy tímido, bueno, pero ya no está de nosotros. Pues mal pedo, ¿no? Y pues seguimos con lo de El Mundo Cartonero y hay una editorial que tiene bueno, casi todas las editoriales cartoneras tienen nombres muy sui generis, ¿no? Sí. Y aunque partieron de Argentina con este rollo de tener nombres como femeninos, por no decir de mujeres, pues hay quienes han roto, no les interesó continuar con una línea, ¿no? Uh-huh. Y hay una editorial que se llama Sin Licencia Editorial, ¿no? Que creo que de alguna manera también Sin Licencia Editorial, así con ese membrete, sin pensar en el nombre de la editorial, pues muchos cartoneros nos brincamos, ¿no? Ese registro o esa, entre comillas, licencia, ¿no? De autoridades que hasta ya están, ¿no? Metidos, ¿no? Hasta sí. Venderte un derecho, ¿no? Sí. Y las cartoneras, pues, van más en el sentido de promocionar y difundir autores y obras de de no reconocidos autores, ¿no? O de autores por los que las editoriales comerciales no apuestan o no arriesgan su dinero, a no ser que sea alguien que tiene también capacidades económicas de llevar sus libros a las editoriales para que éstas les maquilen de alguna forma, pues las editoriales cartoneras también funcionan de esa manera, ¿no? En el caso de nosotros como La Rueda Cartonera, que somos parte de este movimiento y tenemos muchas cosas afines que definitivamente también habrá características no afines con otras cartoneras, pero sí siempre hay esta voluntad de publicar y de trabajar de alguna manera fuera de este control o este encasillamiento de las autoridades, no sé, legales o ilegales o quienes estén ahí en el gobierno, ¿no? Y que se muestran de, ya lo decía hace rato, ¿no? O sea, es imposible querer trabajar bajo la orden de gente que no conoce cómo se hacen los trabajos, ¿no? Entonces, las editoriales, muchas de las editoriales cartoneras trabajan sin licencia editorial, ¿no? O incluso a nosotros nos ha tocado pues participar con un registro que no es un registro legal, sino que tiene una connotación de ética, ¿no? Donde este supuesto registro pues le permite a otras cartoneras o a otras editoriales del mundo o a cualquier persona bajar o difundir o promover estos libros. Muchos de los cartoneros también liberan los PDFs de los libros. A nosotros nos interesa mucho, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, que nuestros libros, aunque no los hagamos nosotros con nuestras manos, pero sí los hagan otros cartoneros hermanos de otras partes del mundo, pues se liberan los PDFs para que ellos a su vez puedan bajarlos y a papel y puedan producir 5, 10 ejemplares, 20 ejemplares, y si se distribuyen X forma, pues puedan seguirlo haciendo, ¿no? Es muy chido saber que hay editoriales en otras partes del mundo, que no es tu país, donde se publican uno o dos de tus ejemplares, ¿no? Editorial sin licencia es una editorial transfronteriza que edita desde Montevideo, Buenos Aires, París, y donde los que la integramos nos encontremos. Usamos materiales reciclados, hacemos libros artesanales e industriales. Nos gustan los autores nuevos, los poetas benditos, escribir en las paredes, las traducciones al francés y, si estamos en Brasil, al portugués. También nos gusta querernos, ya que por eso nos juntamos y editamos entre todos e invitamos a otros. Nos gusta hacer música en la calle con amigos y desconocidos y llamarnos por teléfono desde lejos para leernos poemas nuevos. También nos gustan los talleres de autopublicación, los de plástica y fotografía, que han tocado en los últimos años. Nos gustan los poetas bohemios de Montevideo, los extremos del interior del Uruguay, los viejos porteños y los acentos hondureños, también los escritores belgas y los nuevos poetas. Nos gusta sentirnos parte de la familia que es la Feria del Libro Independiente, ya que le hacemos el aguante cada vez que podemos, como lo hace ella. También la linda red de editoriales cartoneras que se va tejiendo en América y Europa, que tanto nos llena. Pues esto es un comunicado de sin licencia editorial, y que como decimos, las autoediciones a partir de llevar a cabo un taller o de conocer los libros cartoneros y poder autoeditarse, autopublicarse, pues es muy chido porque no necesitas un barote, como te lo piden en las editoriales convencionales, para editar tu libro, ¿no? Y los puedes hacer en tirajes de un ejemplar, de 5 ejemplares, de 10 ejemplares, de 20 ejemplares, ¿no? Como más o menos vayas tú concibiendo la idea de cómo se puede ir haciendo este trabajo, ¿no? Y pues también nos llegó una información en lo personal, a mí como Sergio Funk, y a muchos autores de Olga Cartonera de Chile, donde dice que hay una editorial, una editorial cartonera, dice, estimados, ojalá estén bien. Existe la posibilidad de que alguna de sus obras fueran publicadas por una editorial cartonera de Brasil, en español, no traducida. Pues les interesa fomentar el idioma allá. En caso de ser concretada, ¿estarían dispuestos a que su obra fuera parte del catálogo de esa editorial? Abrazos de cartón, Olga María Sotomayor. Y pues es una idea muy chida que nos hace llegar Olga María Sotomayor de la editorial Olga Cartonera de Chile, a la cual muchos han respondido que sería algo muy chido. Pero lo que sí se puede difundir es que por invitación de Nordeste Cartonero, ella, Olga María Sotomayor, ha aceptado participar en la coedición de la tienda del herbolario de Ramón Valle Inclán, ¿no? Esto es una coedición entre Olga Cartonera y Nordeste Cartonero. Bueno, pues esto es del mundo cartonero, información y cosas que suceden. También próximamente, de mañana miércoles en 8, estaremos en Ocotlán, si no cambian los planes, dando un taller en Ocotlán, un taller cartonero para los chavos de la sala de lectura que dirige la maestra Patricia. Y pues vamos a escuchar algo más de música de la audioterapia del maestro Jacobo Monraz. Sí. Muy bien, esta es Sposa son dispersata. Pues estamos de retorno aquí en Radio Cartón y pues esto es El Volantín. Vamos a enviar los saludos a la banda que nos da click, que es Irat González, al Pato allá en Ocotlán. A lo mejor por allá nos vamos a ver, Pato, la próxima semana. A Paulina Navarro, que es otra pata. Pero pata a pata, ¿eh? Sí, más o menos. Son Ana, como los principales de la parvada, ¿no? Los patos con canclas, en su gira pata de perro. Que ya, ya van para los 50 días, ¿eh? Exacto. También un saludo a Tucita Briones, Gaitán, a nuestro amigo Martín Andrade, a Paloma Celis, que está allá en la Universidad de Wisconsin, una de nuestras Paloma Celis, compañeras cartoneras más así ¿cómo hacen? Destacadas. No, aferradas. Aferradas, ok. Combatientes. Persistentes. Combatiente, ¿no? También un saludo a Johanna Alejandra Jacobo. Ah, saludos a Johanna alias Alejandra. La Maga. Al Tavi, Octavio Grimaldo, a Cristina Mesa, a Pedro Barbosa, a Eva Vela, a Gabriela otra vez, a Carlos Álvarez Gallegos y Ángel Escobedo. Saludos, Angelín. Ojalá y estés a toda madre, pasándotela muy chido en tus vacaciones. Y pues a toda esa raza que siempre nos manda sus clics, ¿no? Hoy fue el día dedicado a las editoriales cartoneras, al mundo cartonero, a todos estos compañeros, hermanos que andan rolando por el mundo los libros artesanales de los cartoneros. Hay dos muros o dos grupos muy interesantes que se llama República Independiente Cartonera en Facebook y Reciclando. Libros cartoneros reciclando el paisaje editorial en América. Estos dos muros pueden consultarlos ahí van a encontrarse muchísimas cartoneras a las cuales les pueden pedir información, conseguir libros, enviar libros, no sé, hacer trato de diferentes formas y maneras para llegar incluso a publicar un libro con estas cartoneras o conseguir libros impresos o publicados por estas cartoneras también, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante porque el mundo cartonero pues nos permite abrir espacios, recibir hermanos, ir con hermanos, estar con la bandera, ¿no? Es muy padre saber que en todo el mundo existen locos, locos como tú, ¿no? Y eso es muy, muy chido. Pues nos vamos a despedir agradeciendo a los patrocinadores, a los patrocinadores, ¿no? A los patrocinadores, La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Y la siguiente pieza se las vamos a dejar en así incógnita. Como, sí. Pero, ah, ciertamente, para que quienes pongan el título y la autoría en el muro de Radio Cartón se lleven el libro de regalo que estamos obsequiando hoy. Y esto se llama, ¿cómo dijo que se llama? No vamos a decir, tienen que ponerle ahí el título para que se lleven este libro que está regalando Radio Cartón. Pues muchas gracias, Jacobo. Nos escuchamos, Sergio, el jueves. Hasta el jueves. Hey! Yeah.